El guachichorro. Tu novia zurra con mi pingo se ahoga. Bólate sin nada porque sos un toga. Tu novia zurra con mi pingo se ahoga. Bólate sin nada porque sos un toga. Fuma porro, toma de mi bolsa. Recátate que ella toma verde con coca y lo baja con ribotril. Se va los viernes, sale temprano. Vuelve el domingo con la tanga en la mano. Olvídate de su cariño. A veces se cuelga cuando tiene torpillo. Basta, basta. No podés vivir re loca de pasta. Basta, basta. No podés vivir re loca de pasta. Tu novia turra con mi pingo se ahoga. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia turra con mi pingo se ahoga. Vos no decís nada porque sos un toga. Fuma porro, toma de mi bolsa. Rescátate que ella toma verde con coca y lo baja con ribotril. Rescátate que ella toma verde con coca.